de amor. Un mar de amor es lo que tengo para darte. Ay, mi amor, como quisiera yo tenerte y abrazarte. Mi corazón me pide a gritos que no deje yo escaparte. Cuesta entender que enamorado estoy de ti sin conocerte, sin conocerte. Entrégame tu amor, entrégame tu amor y dame un beso por favor. Enamorado estoy, aunque no creas hoy, me lo está diciendo el corazón. Entrégame tu amor, entrégame tu amor y dame un beso por favor. Enamorado estoy, aunque no creas hoy, me lo está diciendo el corazón. Será mucho lo que viene.